Descubriendo el catolicismo. Información de interés. ¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a dar lectura a unos datos que me llegaron de catholic.net acerca de la lección 24-25, la virginidad y la castidad. Vamos a empezar con la virginidad. Van a hacer algunos podcasts porque está algo larguito. Vamos a empezar pues con la virginidad. La autora es asesora de este curso, las 54 virtudes atacadas, en la cual usted puede entrar a catholic.net. Y ver todos los temas referente a este curso. Ella es Marta Arrechea Jarriet de Olivero. Y dice lo siguiente: la virginidad. La virtud de la virginidad es una virtud especial y distinta y más perfecta que la castidad, que consiste en el propósito firme de conservar perpetuamente la integridad de la carne por un motivo sobrenatural. Dicho en otras palabras, es la persona que no ha tenido experiencia sexual, pero solo será virtud cristiana cuando se guarda por amor al reino de los cielos. Está compuesta por dos aspectos, el físico y lo espiritual. El aspecto físico es cuando la persona no ha tenido ningún acto sexual. El aspecto espiritual es la resolución de abstenerse de todo acto sexual hasta el matrimonio o la vida consagrada, y va más allá de la integridad corporal, que es un acto de la voluntad. La virginidad es un estado natural. Se nace virgen, se debe crecer virgen y se puede vivir virgen toda la vida. ¿Se puede ser siempre virgen y feliz? Absolutamente. Ejercer la sexualidad no es obligatorio, como nos quieren hacer creer ahora. La virginidad no es ignorancia, es pureza. Pureza física y espiritual, libremente elegida. Para ser virgen hay que saber lo que yo protejo. La Santísima Virgen era virgen, pero no ignorante. Sabía que para concebir un hijo hacía falta una mujer y un varón. Por eso le contestó el ángel en la Anunciación: ¿cómo podrá ser eso si yo no conozco varón? En épocas más cristianas, la inocencia y la pureza tenían su espacio. Dios, los padres y todos los adultos que querían a la infancia la protegían. Es y fue desde siempre de orden natural el proteger la inocencia, que implicaba la pureza. Se cuidaban hasta las conversaciones en la mesa, las imágenes, se vigilaban a las personas que estaban cerca de los niños, evitando situaciones de peligro. Aún los adultos más licenciosos y desordenados moralmente respetaban este ámbito sagrado de la inocencia de los niños. Hoy, la violencia y la pornografía es casi inmanejable, porque nos bombardea constantemente y penetra por ley aún desde los ámbitos en la educación. Las leyes que impulsan la educación sexual obligatoria en los colegios desde la primaria están hechas para pervertir la pureza y arrasan con la virginidad espiritual de millones de niños y adolescentes que tenían el derecho a no saber, a no presenciar actos sexuales en afiches y videos, a que no le bajaran el velo del misterio y de la pureza espiritual en clases de pornografía, que los incentivaran a perder luego la virginidad física desde la adolescencia, sin saber siquiera que tenían derecho a conservarla. Porque debemos recordar que para Dios el acto sexual fue pensado para dos, varón y mujer, en completa intimidad, según el plan natural y divino. El exponerlo y compartirlo con un tercero es no solo inmoral, sino enfermo. A esto se sumará además la exposición de todas las perversiones sexuales que se les aplicarán con la excusa de prevenirlos de los abusos sexuales de los mayores. Imágenes perversas darán vueltas en sus tiernas cabezas con un mundo de adultos que les es ajeno, que no les pertenece, que no les interesa, que los violenta, que los convulsionará de por vida, aun cuando fueran niños normales y sanos. Nada puede llegar a compararse con el daño criminal que esta ley en contra del derecho natural de los pobres y de la ley divina hará en nuestra patria. una hecatombe moral y espiritual en la vida de millones de niños y adolescentes vendrá después. Dales el cuerpo de la salvación, dales el eterno gozo. Tu radio, tu música, es